Causarnos dolor al corazón con duras palabras y hacernos sufrir con decepción no estaba en el plan, no. El malo empeñado está en dividir nuestro hogar. Luchemos por nuestro amor, corazón. Voy a llenar mi boca de miel para endulzarte con mi amor. Y mi expresión será de amor y nunca más feas palabras, y esta canción será para ti, con palabras de miel la construiré. Hacerte llorar aquella vez no era mi intención. Y yo he ido a la fuente de amor, mi amor, a llenarme el alma. El malo empeñado está por nuestro amor, corazón. Y mi expresión será de amor y nunca más feas palabras, y esta canción será para ti.